Algo he aprendido, el tiempo ha pasado ya, y tantas cosas he vivido, que hasta consejos puedo dar. Ya no estás conmigo, debo dejarte de pensar, pues me hace mal quererte tanto, pero no logro dejarte de amar. Porque en el amor sigo siendo un tonto, siempre caigo en el mismo error, y entre menos me das, más me enamoro yo. Porque en el amor sigo siendo un tonto, me creo muy listo sin razón, pero me gana el corazón y te doy todo. Sé que me estimas, sé que vienes y te vas, pero prefiero tus cenizas a ya no verte nunca más. Tal vez algún día pueda dejarte de verdad, pues muchas veces lo he intentado, pero no logro dejarte de amar. Pues me hace mal quererte tanto, pero no logro dejarte de amar. Porque en el amor sigo siendo un tonto, siempre caigo en el mismo error, y entre menos me das, más me enamoro yo. Porque en el amor sigo siendo un tonto, te doy todo. Sé que me estimas, sé que vienes y te vas, pero prefiero tus cenizas a ya no verte nunca más. Tal vez algún día pueda dejarte de verdad, pues muchas veces lo he intentado, pero no logro dejarte de amar. Porque en el amor sigo siendo un tonto, siempre caigo en el mismo. siendo un todo.